Yo lo hallo bueno porque así también le suben el ánimo a las mamás y también le suben el ánimo a los pequeñitos. Porque a pesar de que hay momentos que uno no lo dejan entrar como mamá, no lo dejan estar al ladito. Entonces yo pienso que igual lo alegran un poquito con esas actividades. El disfrazado y el perrito, que es lo que mirando al tiro cuando entró. Y a uno igual lo dejan más tranquilo.